Erretegia. Noticias de Oarsoaldea, Gipuzkoa y alrededores para Eguzki Irratia y Alabedi Irratia. Bloque de contrainformación desde Sintxilik Irratia. Saludamos a todos los radioescuchas, comenzamos ya así este bloque de contrainformación semanal que hacemos desde Sintxilik Irratia. Bueno, recogemos como primera información una acción fascista en el barrio de Castaño. Recogemos, como decimos, el comunicado de algunos vecinos y vecinas. Bueno, recuerdan que el pasado día 18 de madrugada sufrían un nuevo ataque fascista en el barrio. Los ataques perpetrados hasta la fecha han sido en las zonas limítrofes, pero parece ser que en esta madrugada han llegado hasta el local del barrio. Parece ser que han subido al balcón rompiendo y llevándose banderas que teníamos puestas en solidaridad con pueblos que están sufriendo ataques por parte del fascismo. Bueno, acaban recordando que frente a ataques de este tipo, la respuesta del barrio ha sido firme. Y los fascistas que han comenzado a perder el miedo, dicen, enseñaremos los dientes a los fascistas que han comenzado a perder el miedo y no dejaremos ataques sin respuesta. Preso político vasco Aitor Gorza Otaegi, preso natural de Orereta, del barrio de Castaño, fue puesto en libertad el pasado viernes día 17, que casualidad era el Día Internacional de los Presos Políticos, justo en ese día, para recordarlo, ¿no? Pues fue le soltaron ese mismo día. Se supo esa misma tarde que ya había cumplido toda la condena que tenía. Ha estado 26 años en la cárcel. Decir que de los últimos 7 años ha estado con una pulsera telemática, ¿no? En la libertad, o sea, en casa, pero con una pulsera telemática, ¿no? Ya que padece una enfermedad psíquica grave, y no han sido pocas las campañas que se han hecho, ¿no?, en Orereta, pues para pedir su libertad, ¿no? Viendo el estado en el que está, pero bueno, el Estado opresor español pues ha seguido con las suyas y lo ha mantenido hasta el último momento. Entonces, bueno, desde aquí, pues eso, ¿no? Darle pues un onguietorri, ¿no?, a él. Y bueno, también pues muchas felicidades pues un poquito a la familia, ¿no?, que ha padecido todos estos años, ¿no?, que ha estado allí. Y que bueno, que también decir que en estos momentos se puede decir que es la primera vez en prácticamente desde los años que se contabilizan los presos políticos, ¿no?, que en el barrio de Castaño vamos a decir que no hay ni un preso, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa, un motivo de alegría, ¿no? A ver si vamos vaciando todas las cárceles. Y bueno, todavía en Orereta nos queda, hay más presos, y en Euskal Herria. También decir que, bueno, esta misma semana han soltado también a un preso de Lekeitio que lleva 30 años. Y bueno, que todavía hay mucho que hacer, por desgracia, que todavía el Estado español no suelta la rienda y sigue en lo suyo, con una política muy, muy, muy, muy calculada, ¿no? Y de desgaste a los presos y a los familiares, una política de venganza, vamos a decir. Y bueno, pero bueno, en lo que al menos, lo dicho, Aitzol ya puede estar, ya la han quitado desde ayer, le quitarían la pulsera, imagino, y ya es un, ya ha terminado su condena, ¿no? La larga condena que esto. Entonces, bueno, va, ongietorri Auzora, ongietorri Orereta, ongietorri Euskal Herria. Eta eso, y a seguir esto, hasta que echemos todos los muros de las prisiones. Contra la contaminación, contra la contaminación, contra la contaminación de los medios de comunicación. Contra la contaminación de los medios de comunicación. Y la contaminación audiovisual. La hierba, aquí estamos contigo. No olvides eso. Siempre estamos contigo. Y estaremos aquí. Y ahí, en tu misma casa. Zintzilik irratia FM EUN. Orereetako irrati libre A. Era su puta jeta, itxale ari gorreta, etxene inguratzen, ondamena, makitzen baitona bilatzen, gogorra atropela, negarrez guztea, baina marko artea lotzen da. Bueno, y en forma de agenda, recordar que Oarsoaldea lanza talleres sobre dependencia del móvil en 6 euskaltegis del territorio. Estos talleres se realizarán impartidos por Maitane Ormazábal desde hoy, día 22 de abril, hasta el próximo 7 de mayo. Bueno, así como decimos, el alumnado de los euskaltegis de la comarca de Oarsoaldea participarían en talleres enfocados a la dependencia del teléfono móvil y otras tendencias que influyen en los hábitos diarios de las personas. Así como decimos, estos talleres impartidos por la psicóloga y experta Maitane Ormazábal se llevarían a cabo entre el 22 de abril y el 7 de mayo en 6 euskaltegis de la región. Por otro lado, recordar, como recordamos ya hace unos días, que se están celebrando distintos aniversarios de radios. Por ejemplo, tenemos a Chanchacún, que celebra, como decimos, el próximo día 25 en Intxaurrondo Kulturetxea, a partir de las 5, conciertos con Nina Coyote y Chico Tornado, Sex Arts y Agoteak. Próximo día 25, a partir de las 5 de la tarde, como decimos, en el Centro Cultural de Intxaurrondo. Para más datos, 10 euros la entrada anticipada y 12 si la recogéis allí mismo. Recordábamos también que otra radio, a Radio Irratia de Zarautz, también celebra próximamente los 20 años en antena. Y para el próximo sábado 9 de mayo, a partir de las 9, en el Gasteche de Zarautz, los grupos Perlata, Gaizkiñe y Zaz, ni más ni menos, como decimos, el próximo 9 de mayo en el Gasteche de Zarauz. Bueno, y acabar recordando también para el próximo mes de mayo que Sinchirik Irratia está organizando un fiestón en Niesen, la sala Niesen de Orereta, como decimos, próximo 30 de mayo. Conciertos de Peralta y Lukiek, o algo así, es que las letras están un poquito difuminadas, pero... Aún así, todavía quedan días y los compañeros de aquí de Sinchiri que os harán saber más y os darán más datos de esta próxima fiesta que preparamos para el próximo 30 de mayo en Niesen, aquí en Orereta. Bueno, y sin más, nos despedimos dando un fuerte abrazo a las radios amigas, a Guzki Irratia y a la Bedi Irratia, si nos sintonizáis desde ahí, y recordaros que estáis en buenas manos o en buenas orejas. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde la Estrata de Maitxain, desde donde se sitúa Sinchirik Irratia y donde mandamos, como decimos, este saludo. Agur eta ondo pasa.